por supuesto. Pero dicen, no, es que te va bien, felicidades, continúa así, o sea... Ok, entonces desde mi punto de vista, en este momento las cosas o la buena voluntad o la solidaridad traspasa la mesa de oración o la iglesia de oración. Tiene que traspasar y volverse pragmático, porque tú estás ayudando y volviéndote un canal de transformación de vidas. Claro, ¿cómo gestiona Diana? ¿Cómo gestiona la ayuda a estas personas que tienen este tipo de amputaciones o que sufren las amputaciones? Pues desde varios aspectos. Primero, desde ayudarle a conseguir su prótesis. Diana maneja mucho el tema de calidades, estándares de calidad sobre las prótesis, conoce muchísimo sobre esto. Conoce los proveedores o las personas que pueden entregar este tipo de prótesis, conoce las formas en las que puedes acceder a un descuento especial para adquirir a un precio bastante accesible una prótesis que tranquilamente podría costar 12, 15 mil dólares, según lo que platicábamos antes de entrar al aire. Diana maneja todo esto, pero sobre todo Diana también a través de su experiencia maneja lo emocional con estas personas. ¿Cómo haces tú esta parte que ya no tiene que ver con la prótesis, que no tiene que ver con lo material? ¿Cómo trabajas en lo emocional con ellos? Desde el ejemplo. Realmente desde ahí se trabaja en esta parte en que yo me presento a un chico cuando recién llegamos a visitarle, a saludarle cómo está, es mostrarme tal y como soy. Mostrar mi prótesis, ver que no importa cuánta gente me esté viendo, yo estoy mostrando la prótesis. Así diciéndole es. A él que no está solo, que somos muchos los que estamos con él, de que no se le acabó la vida, de que la vida continúa. O sea, no se puede quedar ahí, sus sueños tiene, sus metas tiene que conseguirlas. Entonces, ese es mi acercamiento y siempre lo hago con cada chico que ya entra a la fundación. Y si tengo que irlo a visitar, si tengo que moverme a provincia, lo hago. Porque yo lo he vivido. Qué interesante. ¿Y en qué tiempo trabajas, Diana? Tienes una hija, tienes una vida. Realmente siempre he dicho, no es solo decir estoy ayudando, sino hacerlo también. O sea, tengo una hija, tengo una familia, entonces también tengo un trabajo que hacer. Y muchas veces. Eres contadora, me decías. Sí. En las noches dedico a hacer mis trabajos, en las madrugadas, en los fines de semana. El tiempo que tengo, porque aparte también estoy en la escuela de líderes. Entonces tengo que tratar de cubrir todo ese espacio. Y yo creo que, no es por alabarme, pero digo, las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Diana, cuando tú estás en estos espacios en los que tú compartes con estas personas, les has ayudado a conseguir su prótesis, pero por más módico que sea el precio, es difícil a veces aún 300, aún $400, es muy difícil acceder y poder tener esa disponibilidad. ¿En qué proyectos estás para conseguir recursos? ¿En qué está trabajando la fundación para conseguir estos recursos? Bueno, ahorita estamos con autogestión, todavía no tenemos apoyo ni del Estado, de ninguna entidad pública ni privada. Estamos trabajando directamente con autogestión, que son los eventos, las pasarelas de body paint, pasarelas de fantasía, presentaciones de baile. Pero aparte de eso, también comenzamos ya el proyecto de charlas. O sea, justamente hace poquito lanzamos la charla que era amputaciones visibles versus amputaciones del alma. O sea, porque son una gran diferencia, pero si los unimos te das cuenta de que una otra manera perdiste algo. O sea, tanto físico como emocional. Entonces, en esos proyectos estamos trabajando, porque justo ahorita tenemos una nena de 9 años que necesita una cirugía, o sea, necesitamos $2,000 conseguir. Entonces, nosotros para apoyar, como tú decías, a los proyectos de las prótesis que trabajamos por medio de Fundación Hermano Miguel y por Fundación ROM, una prótesis en las brigadas cuesta $300, $400, pero esto, o sea, hay muchas personas que no tienen para cubrir esta cantidad. Por supuesto. Entonces, la fundación, nosotros, esa es nuestra gestión también. Correcto. Conseguir el dinero para eso, pero no es fácil. Es decir, una parte de la prótesis puede estar subsidiada, pero hay otra parte que tiene que pagar el que necesita la misma. Y no es fácil, ¿no? $300, $400 para muchas personas podrá ser un celular simplemente y nada más. Pero para otras personas son 2, 3 meses de trabajo y a veces hasta dejar de comer. No soy exagerado, es lo que está pasando en la sociedad y en el país. Tú estás organizando un evento en Santo Domingo de los Áchilas. Sí, ahorita estamos trabajando ya con un evento para el 16 de noviembre. El 16 de noviembre en Santo Domingo de los Áchilas. Sí. ¿Qué va a haber? Va a haber pasarela de body paint, pasarela de fantasía. Estamos tratando de mezclar algo de reciclaje. para la pasarela, presentaciones de baile, de grupos de baile, tanto de los chicos de la costa como lo de la sierra. Ahorita estamos moviéndonos, consiguiendo el espacio, los auspiciantes, porque así como este evento que hubo acá en Quito se pudo gestionar casi cubriendo 5 prótesis, la idea es también sacar de allá y poder seguir cubriendo las otras prótesis que faltan. Por supuesto. ¿Qué necesitas de Santo Domingo? Tú conversaste ayer con la doctora Lady Chiliquinga. La doctora es presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas de Santo Domingo de los Áchilas. Conversaste, tienes prevista ya una reunión con ella para este fin de semana. Sí, hoy día vamos a quedar de acuerdo qué día, a qué hora exactamente los vamos a encontrar para reunirnos allá. La idea es de poder conseguir auspiciante que nos ayuden para este evento y poder sacar los fondos necesarios para conseguir las prótesis de los chicos. Los fines son serios, los fines son sanos, los fines son profundamente humanos. Es decir, el compromiso que tenemos los ciudadanos de aportar, de participar activamente con la fundación es profundo, es serio, es importantísimo. No es una cuestión de simplemente palabrería o de ponerse para la foto, querer salir en la foto con personas con capacidades especiales. Esto es una cuestión seria, es transformar la vida de los seres humanos. ¿Dónde pueden contactarse con la fundación? ¿Tienen ya un local? Ahorita estamos ubicados en Carapungo, en la entrada, pero también tenemos nuestra página de Facebook, que es Fundación Cien Pies, es la Rompiendo Barrera. También tenemos el teléfono al 099-57-18-453. Es nuestro nuevo celular. De nuevo, por favor, el celular, despacio. 099-57-18-453. Es nuestro número celular donde nos pueden contactar. Incluso también tenemos el correo, que es cienpiesfundacion@gmail.com. Cualquier cosa, si necesitan unirse a esta causa, voluntarios que quieran apoyarnos, auspiciante para este evento de Santo Domingo, realmente les agradecemos muchísimo, porque creo que hay personas que le van a agradecer. Tal vez no se lo digan físicamente, pero en cada oración de ellos van a estar sus agradecimientos, porque no saben la alegría de volver a usar una prótesis. Bien, hemos estado en una conversación, una charla amena, de mucha energía, con Diana Armijos, presidenta de la Fundación Cien Pies Rompiendo Barreras. Ustedes vienen trabajando muy duro, muy fuerte para aquellas personas que por alguna razón han perdido una extremidad, es decir, han sufrido amputaciones. Y lógicamente necesitan una parte material, que es su prótesis respectiva. No queda ahí el trabajo en lo material, sino también han rebasado estos límites materiales y pasan a lo espiritual. Trabajan con la energía de las personas para poner su estado de ánimo por encima. Porque es cierto, podrán no tener una extremidad, pero su felicidad está completa. Lo he dicho, lo sostengo siempre, la felicidad está en nuestras propias narices, no busquemos más allá de ello. Por eso también es importante apoyar a Diana Armijos con este proyecto que ella tiene, con esta fundación que viene trabajando. Ellos están buscando equipamiento para sus instalaciones, están buscando personas que conozcan de proyectos, que manejen proyectos para poder formular proyectos organizados, adecuados a los estándares de calidad que exige el gobierno para ser una fuente de financiamiento o cogestión, y asimismo la participación de privados que puedan hacer aportes económicos, por ejemplo, para lo inmediato, como es el evento que habrá el 16 de noviembre del 2019 en Santo Domingo de los Áchilas. Este evento demanda de un local, demanda de sonido, demanda de tarimas, demanda de video, fotografía, demanda de muchas cuestiones que son necesarias, logística, transporte, hotel, etcétera, para poder. Primero, para decir presente. Es decir, estamos aquí y estamos de pie, en pie de lucha, en pie de lucha frente a la adversidad. Ese es nuestro primer mensaje. El segundo mensaje es, obviamente, necesitamos el apoyo de la ciudadanía, el apoyo de los ecuatorianos, el apoyo del país unido, que permita cristalizar aquella visión de calidad de vida que tiene Diana Armijos para con aquellas personas que por amputaciones han perdido una de sus extremidades. Diana, ¿deseas agregar algo para concluir, tal vez? Sí, realmente, si alguna persona nos está escuchando con algún tipo de amputación, estamos para recibirles. Escríbanos, llámenos. Recuerden que la vida no se acaba ahí. Yo creo que todo mundo tiene problemas, tal vez unos más pequeños que otros más grandes, pero todo depende de la actitud, de cómo veamos la vida. Grandioso. Entonces, en cambio, por Facebook, que es una forma más fácil todavía de localizarla, encuentran a través de Fundación Cien Pies / Rompiendo Barreras. Rompiendo Barreras. Gracias por este primer espacio del programa Con el Poder de la Ley. Gracias por mantenerse al tanto siempre en redes sociales. Nos quedamos a nivel de la radio de la Casa de la Cultura. Como siempre, cada jueves a las 9 de la mañana en este espacio con el doctor Darío Portero. Regresamos después de la pausa y gracias a los que nos siguen en redes sociales también. Muy amable. Gracias, Diana. Gracias. Muy gentil. Seguimos. Headed to town, town, town. Estamos al aire ya en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el programa La Rayuela. Compartimos este espacio, El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Como siempre, para mí un placer poder compartir con ustedes cada jueves, y en esta ocasión acompañado de una persona que ha tenido que luchar, ha tenido que ser una heroína en su propia vida, cambiar su historia, transformar su historia, y ella es Diana Armijos. Diana, muy bien, bienvenida en esta mañana. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días con todos. Diana, cuéntame, tú presides la Fundación Cien Pies. ¿A qué se dedica la Fundación? Bueno, la Fundación Cien Pies Rompiendo Barreras está dedicada directamente en lo que es ayudar a conseguir las prótesis de los chicos con amputaciones, pero aparte de eso también trabajar en la área emocional de los chicos, o sea, mediante el arte. O sea, modelaje, baile, pintura, canto, todo lo que tenga que ver con el arte. O sea, realmente es sacar sonrisa a las personas que han pasado por una amputación y que creen que ahí se acabó su vida. ¿Por qué llegas tú a participar de este tipo de vocación? Porque lo viví. Porque realmente estuve en el lugar de ellos. A los 19 años me diagnosticaron osteosarcoma, por la cual sufrí una amputación de mi pierna izquierda. Entonces, pasar por todo este transcurso, aparte de tener que pasar por quimios, por tantas cosas, en ese momento yo pensé que a mí se me había acabado la vida. O sea, por eso los entiendo realmente. Porque si yo Entonces tú de lo que empiezas a sufrir un problema de salud, una dolencia, terminas además con una amputación de una de tus extremidades, resulta que decides no quedarte ahí con el simple dolor, sino a ese dolor volverlo una fortaleza para luchar. ¿Qué otro factor marca este espíritu de lucha en tu vida? Realmente, en todo este tiempo, cuando comencé ya a trabajar, a estudiar, a retomar nuevamente mis estudios, llega un tiempo en que el doctor me dice que tengo cáncer, metástasis pulmonar. O sea, estaba ya, mi cáncer estaba avanzando en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Yo en ese momento, cuando me dieron la noticia, yo lo que dije fue, bueno, hasta aquí llegué. O sea, no pienso luchar más, no pienso hacer un tratamiento, no quería nada. Colgaste los brazos. Sí, o sea, como decimos nosotros, tiré la toalla. Ya, tiraste la toalla. Ya no quería más. Pero en este transcurso también del tiempo, yo digo, Dios sabe cómo hace las cosas. En revisando mis resultados, supuestamente los médicos para ingresarme ya a la quimio, que yo no me iba a hacer, porque ya había tomado mi decisión, me dicen que estoy embarazada de 2 meses. A ver, entonces, además de tu problema pulmonar, y me cuentas sonriéndote, esto es lo más interesante, ¿no? Una situación en la que uno diría, no quiero ni imaginarme cómo puedo tomar una noticia de estas. Resulta que en medio de tu segunda problemática de salud, como es el tema pulmonar, recibes una tercera noticia que es la llegada de un bebé. Claro, y es como que, o sea, si me habían dicho que nunca iba a ser mamá, porque aparte a los 15 años a mí me dijeron que nunca iba a ser mamá porque tenía un útero infantil, ahora que estaba en mi tratamiento también me han dicho que yo no iba a ser mamá. O sea, y me dicen que estoy embarazada, y ahí me dicen, no, ¿sabes qué? Te vamos a hacer un desgrado porque no puedes continuar con el embarazo, porque la niña puede salir con deformaciones, porque no puede llegar ni a los 7 meses, o sea, un montón de peros. O sea, un cuadro terrible. Ajá. En medio de todo esto tenías un cuadro terrible. Entonces, la niña, porque tú le dices niña, entonces, ¿ahora qué edad tiene la niña? La niña tiene 6 años, mi terremoto, como le digo. Está grande, no tiene ningún tipo de... O sea, de enfermedad, no sufre de nada de salud, está muy bien. Fue mi razón para continuar. Y si le dices terremoto es por algo, ¿no? Vale por 5, realmente, yo sí digo. Con una, creo que tengo 5 en la casa. Grandioso, excelente. Claro, entonces mira, esta experiencia de vida te lleva a ti, al dolor, a transformarlo en energía positiva, en energía en la que tú decides compartir con los demás. ¿Desde qué espacio decides tú compartir con los demás que viven este tipo de experiencias para cambiar o transformar su vida? Bueno, comencé por mí, realmente, porque la idea era de levantarme de ahí. O sea, yo decía, si decidí continuar, luchar por mi vida y luchar por mi hija, tenía que comenzar desde mí. Siempre me gustó el baile, y ahora mi reto era bailar con prótesis. O sea, y hace mucho tiempo, hace 2 años atrás, me presento a un concurso de baile con la academia en la que yo estudiaba, con mi profesora, en Alsdan, Guayaquil. O sea, era la única persona con una prótesis. Y para mí ese era el reto más grande de mi vida, porque, o sea, mi profesora me dijo, Diana, tienes que hacerlo. O sea, ya estaba en el concurso, ya estaba el día. Me lancé, como siempre he dicho, bailé en automático porque vi un estadio lleno de gente. Increíble. O sea, los nervios encima, un fotógrafo que no dejaba de tomarme foto ahí a cada movimiento. Yo creo que... Enamorado el fotógrafo. No, yo creo que ese rato ya no sabía ni... Pero de qué bailé, bailé. Ya. Termino la presentación y cuando ya terminaron todos los participantes, la profesora me llama y me dice, Diana, van a premiar a los primero, segundo y tercer lugar. Y le dije, es perder mi tiempo, o sea, yo no voy a estar ahí. Me voy a hacer turismo en Guayaquil y me cuentan cómo nos fue. Y me senté en el camerino ahí y me dice, Diana, estás entre los que están en los lugares. Le digo, no, es de por gusto. Si hay unos bailarines que bailan estupendo allá afuera, no creo. Cuando entra mi compañero de baile y me dice, Diana, tenemos el segundo lugar de salsa. ¡Qué increíble! Y yo, no, le dije, ustedes me están vacilando. O sea, ¿ya? Yo me voy a quedar aquí. O sea, no creía, me quedé ahí sentada, no salí. Claro. Regresa mi compañero con el trofeo en la mano de segundo lugar. Y me dice, tenemos el segundo lugar y la medalla. ¡Wow! Ahí recién lo creí, que era verdad, que tenía el segundo lugar en salsa. ¡Qué barbaridad! Y esto te motiva. Entonces ahora no quieres ser solamente tú la bailarina, no quieres tú ser solamente aquella que se recargue cada día su energía espiritual y salga adelante y se levante con una sonrisa, sino decides multiplicar esto. Sí, realmente. A través de una fundación. Mi mamá siempre me decía, no des lo que te sobre, sino lo que te falte. Y es lo que he hecho. Comencé a ayudar a través de mi vivencia, sé lo que es necesitar una prótesis, sé el precio de una prótesis. Y hay muchas personas que comencé a conocer con amputaciones que no tenían muchas veces ni para desayunar ni para los pasajes incluso. Claro. Entonces yo decía, ¿por qué no hacer algo por los demás? Si estoy aquí, viva, después de 4 compañeras que fallecieron con el mismo diagnóstico que yo, y soy la única que queda después de tantas cosas que he pasado, es para algo. Entonces comencé con el proyecto de poder ayudar. Comenzamos primero como el proyecto Rompiendo Barrera con otra compañera, que es mi compañera que siempre anda conmigo. Pero dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, comenzamos como un proyecto. ¿Pero qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? Entonces le digo, yo lo que quiero es poder ayudar a muchas personas. O sea, hay personas en el campo que muchas veces ni sabemos que existen. Claro. Y yo anteriormente ya venía haciendo labor social con lo que era Navidad, para fin de año. Entonces comencé a conocer personas que estaban en los campos donde no llega la ayuda, donde muchas veces tienes que pasar en canoa, cosas claro, así. Claro, muchas dificultades. Entonces a estas personas, por ejemplo, conversábamos fuera de micrófonos que Las prótesis pueden variar los costos, pueden ser 13.000, $14.000, $15.000, dependiendo las prestaciones que tenga este tipo de aparatos. Es decir, además que puedes andar con una prótesis Mercedes-Benz, puedes andar con una prótesis muy, muy básica o muy sencilla. La idea de tu fundación es que alcanzar un ideal, ¿no? Que las personas tengan, empecemos porque tengan un mínimo quizás, pero que lleguen a tener su Mercedes-Benz de prótesis. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ¿cómo terminas el día a día con tu prótesis? Bueno, yo he probado desde una prótesis básica a una prótesis un poco más avanzada, que es la que tengo ahora. Y sé la diferencia de cómo poder caminar ahora, cómo poder andar, porque una prótesis básica es como que solo te permite dar pasitos. Una prótesis hidráulica de las que yo uso es como que un poco más avanzada, ya puedes caminar un poco más duro. Pero también esto tiene sus consecuencias. Como dices, al final del día puedes terminar lastimada, irritada la piel. Muchas veces el soccer te corta la piel, porque como nuestra piel es un poco delicada, entonces el plástico te lastima. Cuando tenemos un liner es como que te protege más, porque el sistema de liner y de succión, para las personas que me escuchan y saben de este tipo de cosas, ellos entienden, o sea, la succión va directo a tu piel, pero el liner es como un silicón que te protege. Pero muchas personas, no todos tienen un sistema de liner, hay otros que tienen de succión, también a veces por el costo. Porque un liner solo te está como en $800. Oh, increíble. Ahora, claro, para las personas puede ser $300, $400 un celular, pero hay personas para las que 300 o 400 es una prótesis y es caminar bien, tener una calidad de vida, una condición de vida formal. Yo me imagino que tu fundación, con tanta solidaridad que vemos en el mundo, ¿no? Tanta solidaridad que se activa cuando hay un incendio, cuando hay una cuestión, tu fundación debe estar repleta de dinero. Sí, eso quisiéramos todos. Como dices tú, es verdad, o sea, cuando hay un incendio, cuando hay una cosa, la gente todo ese rato busca ayudar. Pero realmente no nos damos cuenta a nuestro alrededor cuántas personas necesitan ayuda. O sea, muchas veces decimos, no es que yo ayudo, no es que yo hago esto. O viene Navidad, y en Navidad todo mundo quiere ayudar. Y todo mundo funda de caramelos. Sí, es lo típico. Pero, ¿y todo el resto del año? ¿Qué personas nos rodean? Disculpando sin meterme con los extranjeros, muchas veces dicen, no es que estamos ayudando a los extranjeros que están aquí, y nuestros ecuatorianos, y nuestro país, o sea, ¿qué claro, han puesto olvidas, a ver eso? Te olvidas de una premisa también que es básica, ¿no? Que yo aprendí cuando estuve en la universidad, y decían, la caridad empieza por casa. La caridad empieza por casa, entonces si tenemos ciudadanos que están sufriendo, que están atravesando por situaciones complicadas, es necesario darle un nivel de prioridad. ¿Qué necesita tu fundación ahora? Nuestra fundación está recién comenzando con un espacio físico, porque recién tenemos un año y medio. En este año ya estamos legales, o sea, ya nos dieron la legalización como fundación. Ahorita necesitamos realmente muchas cosas, incluyendo voluntarios que quieran aportar en esto. Auspiciante, quieren ayudar a los chicos, porque justo estamos comenzando también con el proyecto de charlas. Comenzamos con la primera charla, que fue como que un plan piloto en ese momento, de una charla amputación física versus amputaciones del alma. Correcto. Y realmente creo que todo mundo tiene amputaciones del alma. Así es. Porque siempre has perdido a alguien, un ser querido, alguna cosa, o sea, siempre hay algo que lleva así dentro. Así es, siempre hay una ausencia, o también puede haber una carencia, o puede haber una amputación propia, creada, etcétera. Pero siempre vamos a tener una deficiencia de estas en las que tú trabajas mucho y alimentas o trabajas en el espíritu de aquellas personas que tienen algún tipo de amputación. Es decir, está tu fundación trabajando en los dos aspectos. Ayudarle a una persona para que se provea de lo material, que sería una prótesis, pero ayudarle también para que se provea de lo espiritual. ¿Sí? Ahora, ¿en qué está trabajando ahora la fundación? ¿Cuál es el proyecto inmediato que tiene? Bueno, ahorita estamos con las charlas, pero aparte de eso ya comenzamos a organizar el siguiente evento, porque nosotros, como no tenemos ayuda ni ninguna empresa privada ni tampoco pública, lo que estamos haciendo es trabajando por autogestión. O sea, la autogestión en base a los eventos que estamos realizando para ayudar a costear las prótesis de los chicos. Ahorita tenemos un evento el 16 de noviembre en Santo Domingo, entonces estamos buscando auspiciantes, personas que quieran apoyar. Bueno, en este evento se va a lanzar lo que es pasarela de fantasía, pasarela de body paint, presentaciones de baile, Entonces, es lo que hacen los chicos directamente, porque ellos se preparan haciendo coreografías, o sea, preparándose como modelos profesionales, porque tenemos profesionales que preparan a los chicos en el área modelaje. Por supuesto, es decir, un evento completo de moda que va a desarrollarse en Santo Domingo de los Áchilas. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para este evento? Para este evento necesitamos, por empezar, el lugar, el local, sonido, pasarela, música, luces, porque para esto necesitamos luces de neón, necesitamos transporte, alimentación, hospedaje. O sea, necesitamos tantas cosas para los chicos y también un lugar donde los chicos puedan, después del evento, distraerse, recrearse, compartir con sus compañeros lo que han vivido, porque muchos son nuevos que están entrando. Y vienen de otras ciudades también. Tenemos de todo el Ecuador. Es decir, no son sus personas solo de Quito. No. Perfecto. Entonces, cuando tu fundación está trabajando en este proyecto del 16 de noviembre en Santo Domingo de los Áchilas, una de las cosas que tú ya preparaste, por ejemplo, es la conversación que tuviste con la presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, la doctora Lady Chiriquinga. Ella se ha comprometido a recibirte el día sábado en Santo Domingo para conversar y ver en qué puede apoyar. Todo, absolutamente todo, vale, lo que sea de buena voluntad. Pienso que las personas tienen que un poco rebasar esos límites que se han autoimpuesto de solidaridad, como es la oración en la mesa o la oración en la iglesia. Hay que rebasar y volverse pragmáticos de la solidaridad. Diana, para concluir, ¿qué quisieras tú argumentar de fondo? Bueno, realmente, primero, quieren conocer un poquito más de nosotros, los pueden encontrar en el Facebook, que es Fundación Cien Pies Rompiendo Barrera. También estamos con el número celular al 099-57-18-45-3, o también a nuestro correo, que es cienpiesfundacion@gmail.com. Los pueden localizar realmente si quieren unirse a esta causa de apoyar a algún chico, porque comenzamos con el proyecto de apadrina una prótesis. Entonces, pueden apoyarnos o si son personas que han sufrido algún tipo de amputación, realmente visítenos. Vean que no están solos, que realmente, sí, es difícil perder una parte de nuestro cuerpo, pero no quiere decir que ahí se nos acabó la vida. Realmente, la vida continúa. Todo depende de la actitud de cada persona. Todos tenemos problemas. Grandes, pequeños, son problemas. Pero depende como nosotros los queramos ver. Recuerden que todo tiene solución en la vida, solo la muerte no tiene. Hemos tenido la cordial visita de Diana Armijos, una luchadora, una heroína que ha decidido transformar su vida en relación, no solamente para ella misma, es decir, no solamente volverse una líder de las personas con este tipo de discapacidad que han sufrido una amputación, sino además volverse una multiplicadora de este liderazgo, de esta solidaridad para con aquellas personas que en el país se encuentran con este tipo de prótesis utilizándolas o aspiran a tener una para transformar su vida. Para este evento del 16 de noviembre es necesario el apoyo solidario de las personas que nos ayuden con un local, con logística, con hotelería, con transporte, con sonido, con iluminación, entre otros. Es decir, hay un despliegue gigante de lo que se necesita para que estas personas puedan llevar a cabo su evento. Es decir, llevar un evento de alto nivel, de una categoría elevada como Santo Domingo de los Áchilas se merece. Con esto, muchísimas gracias. Volvemos como de costumbre cada jueves en El Poder de la Ley con quien les habla el doctor Darío Portero. Diana Armijos, no puedo decirte sino sigue recorriendo el camino que lo vienes haciendo, este camino de éxito, buena fortuna, pero sobre todo de riqueza espiritual para ti y para aquellas personas que te rodean. Muchas gracias, Diana. Será hasta el próximo jueves. Gracias. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Si te encuentro, me doy cuenta que ya no eres tú.

desde algún lugar. Hay una huella. No entiendo por qué tu luz se apagó. Llévame contigo, por favor. Que ya no puedo aguantar el dolor de que te hayas ido. Ay, vuelve conmigo. Con ella el día es regresar.

saques de una vez del hueco y que me lleves a otro lugar. Que me dejaste un amor que no se muere, que te sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be your man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. Soy yo.

the legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. cantan estos más chéveres. Pretendiendo impresionar, le dije.